probable que Urquiza, en un principio, solo haya querido aprovechar su condición de jefe insustituible del Ejército Argentino de Operaciones y la posibilidad cierta de una guerra para extorsionar a Rosas y recordar sus perdidos privilegios de comerciante irregular. No ignoraba que sin el Ejército de Operaciones y sin su comandante en jefe, la guerra estaba perdida para la Confederación. Debió creer que Rosas le devolvería sus negocios aduaneros como premio o precio por quedarse en las filas argentinas. De su parte, es posible que Rosas no haya creído que la actitud de Urquiza desembocaría en una flagrante traición a la patria. Confiaría en que al iniciarse la guerra el enterriano, un auténtico gaucho federal, dejando para otra oportunidad sus ambiciones materiales, correría a tomar su puesto de honor en las filas argentinas. Sabía que ambos compartían su desconfianza hacia lo extranjero, el apego a la tierra, la antipatía hacia los unitarios refugiados en Montevideo, el coraje puesto a prueba en 100 combates. Como escribiría José María Rosa, fue el más grande y el más catastrófico error cometido por Rosas en su vida. Las negociaciones tuvieron en intensa actividad al Golfinho, un veloz buquecillo de vapor de la legación brasileña en la banda oriental, que llevó y trajo comunicaciones y mensajeros entre Montevideo y Río de Janeiro. Fue a su bordo que el 24 de enero de 1851 llegó de Concordia Antonio Cuyassi Sampere y se dirigió de inmediato a la legación imperial de la calle Ituzaingó. En los archivos históricos de Itamaraty se conserva la carta del canciller Paulino, que entre entusiasta e incrédulo, dirige a Herrera y Oves, su par uruguayo. De lo comunicado por este, es decir, por Cuyás, hace pocos días, puedo decir que general Urquiza no desea ir a la guerra contra Brasil, y que se prestaría de buen grado, no solamente a permanecer neutral, circunstancia que impediría a Rosas entrar en campaña, sino también a promover la caída de Oribe y la elevación de Garzón para la presidencia, asegurando que éste daría a Brasil todas las satisfacciones y reparaciones que le son debidas. Aunque tanta bonanza, se pregunta, ¿pero obrará Urquiza en efecto de buena fe? ¿No será una comedia entre él y Rosas? Una tal perfidia sería en verdad atroz. ¿Pero no siguen los caudillos la máxima propalada por el dictador de que es lícito armar lazos para cazar tigres? Es de imaginar la sorpresa del emperador brasileño y los integrantes de su gabinete. Su interlocutor era nada menos que el general en jefe del ejército de la nación enemiga, con la que la declaración de guerra era inminente y cuyas posibilidades de éxito eran mayúsculas, de acuerdo a la opinión de expertos militares europeos. Ante una tal manera de argumentar, y receloso de despertar las desconfianzas en Urquiza, guardé para mí las reflexiones que naturalmente me ocurrieron, nacidas de ver a Urquiza con pretensiones iguales a las que podría tener el jefe de un Estado independiente de la Argentina, y que fuese reconocido como tal, y también de la simplicidad con que el general de los ejércitos de la Confederación Argentina exige del gobierno que va a romper hostilidades con el suyo, la declaración previa de que va a hacerlo. Es que Urquiza negocia como si fuera el presidente de un nuevo país, nacido de su acuerdo con Corrientes. Nada tiene que ver ya con la Argentina. Los brasileños imponen sus condiciones. Brasil se comprometería en una acción militar contra Rosas solamente con la certeza de un público e irreversible pronunciamiento de Urquiza contra el restaurador. Además, exigían un compromiso escrito de que luego de la inevitable victoria de ambos ejércitos unidos, el enterriano garantizaría al imperio sus premios: el reconocimiento de sus derechos en las misiones orientales, la libre navegación de los ríos interiores argentinos, el pro-brasileño Garzón elevado a la presidencia de la República Oriental, el reconocimiento de la independencia paraguaya para que cayera en la órbita del imperio. Es decir, que los hábiles negociadores brasileños eran ahora quienes imponían sus condiciones, cuando pocos meses antes no veían salida a su situación de inferioridad militar y política ante la Argentina. Los unitarios argentinos nucleados en Montevideo asistían con entusiasmo a la amenaza que se cernía sobre Rosas y no entraban en consideraciones patrióticas, como tampoco las habían hecho cuando su Argentina había sido atacada por Francia primero y luego por Francia y Gran Bretaña unidas. Para ellos todo era válido para derribar al restaurador. Valentín Alsina aconsejaba a Andrés Lamas en una carta conservada en el archivo de este el 23 de octubre de 1850. Urquiza no tendría que hacer una declaración de guerra a Rosas ni a nadie, sino dirigirse solo a Oribe, que se ha negado a sus demandas y a quien no mira como entidad política. Rosas vendría entonces en auxilio de Oribe y desde ese momento él sería el primero en obrar contra el Brasil y no este en declararle la guerra a él. Alsina dirigía el comercio del Plata en reemplazo de Florencio Varela, asesinado en marzo de 1848. Dicho periódico del antirrosismo fue subvencionado hasta 1847 por la Casa Británica Lafon, desde entonces hasta mediados de 1850 por el cónsul francés de Bois, y a partir de allí por el Imperio Brasileño. A principios de marzo de 1851, Paulino ya pudo escribir a Lamas. Vamos a corresponder a las aperturas de Urquiza a condición de que se declare y rompa con Rosas de una manera clara, positiva y pública. Si este rompimiento se verifica, Rosas está perdido. Pues Rosas es el principal obstáculo para la paz y la tranquilidad de las fronteras de Brasil y el principal obstáculo a la independencia, paz y prosperidad de las repúblicas del Paraguay y el Uruguay y a la apertura del Río de la Plata a la navegación de las naciones ribereñas. Sin duda, el canciller brasileño lo tenía muy claro. Con su gobierno, Paulino será aún más franco. Garzón y Urquiza no tendrán otro remedio que apoyarse en el Brasil y serle leal. Las cuestiones internas que nacerán para ellos de estas novedades, es decir, las caídas de Oribe y Rosas, han de ocuparlos y molestarlos bastante para que se acuerden de complicarse con nosotros. Será entonces fácil dar una solución definitiva y ventajosa a nuestros problemas que pueda asegurarnos para el futuro. Las cosas han llegado a tal extremo que Urquiza parece tomar conciencia del paso antipatriótico que va a dar y ruega a Herrera y Oves que las cosas se hagan de manera de que no parezca una traición. Entonces Paulino hace redactar un memorial destinado a convencer al entrerriano de que no puede haberla en su patriótica actitud de pensamiento de civilización contra la barbarie. Este hecho es la obra exclusiva de don Juan Manuel de Rosas. No tiene de su parte ni la razón, ni la justicia, ni los medios de vencer. Cuyasi Sampere, que había resultado investido como plenipotenciario del Estado Libre de Entre Ríos, aunque ningún acto había exteriorizado la independencia de una nueva república, no descuidará sus intereses económicos, que eran también los de Urquiza. Así lo expresa Herrera y Oves a Lamas para que lo haga saber al imperio. Le parece a Cuyás que Urquiza nada tema de Rosas por el lado de tierra, pero teme que el restaurador pueda enviarle corsarios sobre el comercio de Entre Ríos. Le parece a Cuyás que Urquiza ha de exigir, y muy expresamente, el auxilio y la protección de las fuerzas navales brasileñas. Convendría también, según Cuyás, la ocupación de la isla Martín García. También aprovechará el operador del entrerriano para sacar algún rédito personal, cobrándose tanto ajetreo y el riesgo de caer en manos de Rosas. Para resolverlo a partir cuanto antes, esta vez es Pontes, ministro brasileño de Montevideo, quien escribe a Paulino, defleto una ballenera y le entrego 18 onzas de oro. Finalmente Urquiza se redacta el pronunciamiento en contra del restaurador. Será en los términos reclamados por el imperio, y lo dirigirá a los demás gobernadores de las provincias argentinas, dando a conocer el gran movimiento por la libertad y la constitución, del cual ha resuelto ponerse a la cabeza. No les pide ayuda, simplemente los notifica de que las lanzas entrerrianas y alguna ayuda, entre comillas, de las bayonetas brasileñas bastarán para derribar al gobernador de Buenos Aires. En el comunicado, las tropas a sus órdenes habían dejado de ser el ejército de operaciones de la Confederación, ahora era el ejército de Entre Ríos. Pero antes de dar a publicidad el pronunciamiento, don Justo José aún tuvo temas para negociar. Cuyá se lo recuerda. Conviene que vuestra excelencia no dé la cara de frente hasta que se asegure los elementos con que debe contribuir cada uno de los estados de la coalición en un tratado o convención. No sea que después de verlo comprometido, quisieran sacar ventajas de los embarazos que la precipitación suscitara a vuestra excelencia. Hoy estas ventajas puede sacarlas vuestra excelencia porque necesitan su cooperación. Es decir, la desconfiada reticencia garantizaba sacar más beneficios del imperio, lo que sería más difícil cuando las acciones se desencadenasen y ya no hubiese posibilidad de dar marcha atrás. Cuyás insistirá en ello días más tarde, esta vez en clave. De suerte que aquellos hombres deben contarlo empeñando ya que en el nuevo giro por sí solo. Yo he negado este hecho, asegurando que vuestra excelencia no despacharía sus buques sin que la contrata estuviera firmada, porque entiendo que mientras la niña se enamora, todo se concede, y después que ha cedido la ilusión disminuye y falta la voluntad de cumplir las ofertas. De allí en más, el ejército de operaciones de la Confederación Argentina, preparado, armado y destinado precisamente a la guerra contra el Imperio de Brasil, dejaba de ser una fuerza argentina, y con su general a la cabeza, con cañones, parque, etcétera, provisto por los aportes de la ciudadanía argentina, pasaba a pertenecer a un ficticio estado de Entre Ríos, aliado al Imperio brasileño en guerra contra la Confederación Argentina. El pacto despertaría reacciones en Brasil y los liberales opositores hacen de él un arma en contra del gobierno. Holanda Cavalcanti de Albuquerque, senador liberal por Pernambuco, en la sesión del 27 de mayo de 1851, acusa al gabinete de andar caminando a los gobernadores de nuestros vecinos, lo cual no le parecía ni correcto ni honorable para un imperio. También Manuel de Asís Mascareñas, senador mulato por Río Grande del Norte, se queja porque Brasil no declara a Rosas una guerra franca y leal. Tales críticas, sumadas a las de algunos periódicos, opuestas a igualar al emperador con un rebelde en la firma de un tratado, llevaron a la inesperada reticencia de Pedro II, que no deseaba mezclar la púrpura imperial en asuntos tan turbios. El canciller Paulino propone entonces a Daponte Ribeiro, el 17 de junio, que se supriman aquellos artículos en los que se hacían claros los entremeses del acuerdo. Conviene mucho eliminar los artículos segundo y tercero, en lo cual Urquiza no puede dejar de convenir. No parezca que Urquiza obró por instigaciones nuestras y que su declaración fue una condición que le impusimos, aunque así sea que no aparezca en el convenio. Más adelante una frase de demoníaca exquisitez. Vuestra excelencia hizo muy bien en poner eso en el proyecto para asegurarse, pero hecho el edificio deben tirarse los andamios. Tan revelador documento se concibe en Itamaratí, clasificado en el archivo de la correspondencia de Daponte Paulino, y está al alcance de quien desee leerlo. La defección del ejército de Urquiza significaba el inevitable triunfo de Brasil en la guerra. Era imposible para Rosas defenderse de la acción conjunta de dos inmensos ejércitos unidos, el de Brasil y el de Argentina. Todo no pasaría de un paseo militar. Para completar el cuadro, el otro ejército de la Confederación, el aliado de vanguardia que con Oribe sitiaba Montevideo, fue incapaz de resistir la pinza de la fuerza del ejército grande, como acertadamente se dieron llamar a las fuerzas aliadas. Con 5.000 hombres del ejército de operaciones, Urquiza cruzó el río Uruguay el 19 de julio, dejando a los 10.000 restantes en Entre Ríos para cuidar la retaguardia. El 4 de septiembre, de acuerdo a lo acordado, 16.000 soldados de las fuerzas imperiales brasileñas, entre las cuales se contaban 3.000 temibles mercenarios alemanes, también atraviesan la frontera. Oride capitularía el 8 de octubre y el ejército de Grande se incrementaría aún más con la incorporación de oficiales y soldados de ese ejército. Mientras, en Buenos Aires la reacción popular fue rabiosa contra el pasado jefe del ejército de operaciones. En los festejos del 25 de mayo se paseó un inmerso cartel en que se leía «Muere el loco traidor salvaje unitario Urquiza», que fue colgado de la pirámide. Los periódicos desbordan de manifestaciones denostatorias hacia el enterriano y en las calles se escuchan coplas agresivas. «Alarma, argentinos, cartucho al cañón, que el Brasil regenta la negra traición. Por la callejuela, por el callejón, que a Urquiza compraron por un patacón. El sable a la mano, al brazo el fusil, sangre quiere Urquiza, balas el Brasil. Por la callejuela, por el callejón, que a Urquiza compraron por un patacón». Sorpresivamente, y aprovechando que la niña todavía está enamorada, entre comillas, Urquiza exige al Brasil 400.000 pesos fuertes, una fortuna en la época, para financiar la alimentación de su ejército, además de correr por exclusiva cuenta del imperio la provisión de armas, caballada y demás equipamiento para todas las tropas. El enterriano exige esos patacones como condición sine qua non, y Caxias aconseja que se los den, aunque todos saben que los víveres poco le costarán, ya que serán provistos por sus inmensas estancias. «Urquiza es muy despechado y orgulloso», escribe el 20 de octubre el marqués al ministro de Guerra Sousa Melo, en documento también conservado en el Archivo Histórico Itamaraty, Misión Carneiro Leao. «Cualquier negativa de nuestra parte irritaría lo mucho, siendo él, como sabe vuestra excelencia, alguien a quien poco le falta para mudar de opinión de la noche a la mañana. Hallándose hoy con un ejército poderoso, con los refuerzos de las tropas argentinas que mandaba Oribe, no le sería tal vez muy difícil arreglarse con Rosas mediante alguna concesión que éste le hiciera y ponerse en contra nuestro». Sobre el soborno Urquiza, Diego Molinari, en su libro Prolegómenos de Caseros, publica una carta que Mr. Robert Gore, encargado de negocios británico en Montevideo, mandó el 22 de mayo de 1851 al primer ministro inglés Lord Palmerston. «Me ha sido comunicado confidencialmente que Pimenta Bueno, nuevo presidente de la provincia de Río Grande, dispone de 30.000 libras esterlinas suministrados por el gobierno imperial a fin de sobornar a Urquiza, gobernador de Entre Ríos, para que se una al plan de derrocamiento del general Rosas, y que si esta suma no es considerada suficiente, el gobierno brasileño está dispuesto a adelantar el doble de la misma si es necesario». Domingo Sarmiento, convertido poco después de Caseros en acérrimo enemigo del enterriano, le escribirá: «Se me caía la cara de vergüenza al oírle a aquel enviado del Brasil referir la irritante escena y los comentarios. Sí, los millones con que hemos tenido que comprarlo a Urquiza para derrocar a Rosas. Todavía después de entrar en Buenos Aires, quería que le diese 100.000 duros mensuales. Y todavía más. Yo he permanecido 2 meses en la corte del Brasil, en el comercio casi íntimo de los hombres de Estado de aquella nación, y conozco todos los detalles, general, y los pactos y transacciones por los cuales entró usted en la Liga contra Rosas. Todo esto no conocido hoy del público es ya dominio de la historia y está archivado en los ministerios de Relaciones Exteriores del Brasil y del Uruguay». Esto está en la carta de Domingo Faustino Sarmiento, carta de Yungay del 13 de octubre de 1852. Al pedido de dinero posterior a Caseros, hecho por Diógenes a nombre de su padre la mañana del 24 de febrero en Buenos Aires, había presidido un fuerte incidente con Honorio, encargado de la relación de los brasileños con el enterriano, pues tanto él como Urquiza alzaron la voz en medio de mucha gente reunida en el Salón de Palermo. El jefe argentino, acosado por las exigencias brasileñas de cumplir con sus acuerdos, gritaba que ya había hecho mucho por Brasil, que no olvidaran que gracias a su pronunciamiento, el emperador conservaba la corona en su cabeza, y en ello, lamentablemente, tenía razón. El ejército grande podía haber entrado en Buenos Aires al día siguiente de Caseros, pero los brasileños forzaron a Urquiza a hacerlo recién el 20 de febrero, aniversario de la batalla de Ituzaingó, como reparación por aquella derrota del imperio a manos del ejército argentino. Un testigo presencial dejará su testimonio. Era un espectáculo completamente nuevo para Buenos Aires, un ejército extranjero paseándose a banderas desplegadas por las calles de la ciudad, donde tan solo uno, el británico, había entrado, pero para rendir sus armas en la Plaza de la Victoria. Queda para quien escucha el juicio acerca de los malditos y los indultados de nuestra historia.